El viernes 21 al domingo 23, fiestas de la patrona en Ablizas. El sábado, por la tarde-noche, orquesta Nueva Alaska, lanzamiento infantil de peras a las 9:30. Y el tradicional lanzamiento de peras con obsequio de vino con melocotón a la 1:00 a.m. Domingo a las 12:30, degustación del vino Pago de Cirsus, obsequio y actuación de la Escuela Jotera de Fustiñana. Y a las 8, mariachis, elegancia mexicana. Acércate a Ablizas del viernes 21 al domingo 23, fiestas de la patrona. Escucha Radio Tudela y Sonora FM desde tudelahoy.com. Tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. Nos desplazamos hasta Ablizas, donde su alcalde ya está con nosotros. Mejor dicho, se ha desplazado hasta los estudios centrales de Radio Tudela, don Cecilio Antón, 52 años, segunda legislatura en la que se encuentra dirigiendo su localidad. Gracias por estar en la programación de Radio Tudela Radio. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Vais a celebrar desde este próximo 21 de julio, 22 y 23, viernes, sábado y domingo, las fiestas a la patrona, destacando el lanzamiento tradicional de peras en la Plaza de los Fueros a la 1:00 a.m. El sábado 22 será el día de Santa María Magdalena. Son los actos centrales de este programa festivo, alcalde. Sí, así es. El año pasado, bueno, hace poco estábamos en Navidades, ya estamos en verano, estamos inmersos en la patrona y, en fin, el tiempo corre que vuela. Unas fiestas que tienen un origen en una leyenda que nos contaba fuera de micrófono, que nos ha parecido curioso de conocer. ¿Nos lo podría relatar? Bueno, cuenta la leyenda, porque la verdad es que no sabemos si es cierto o no, es lo que cuentan nuestros mayores, que les contaron sus mayores, seguramente. Pues que estas fiestas vienen como consecuencia de que en su día se robaron unas peras, unos sacos de peras. La autoridad les cogió a los ladrones y les hizo devolver al pueblo las peras tirándolas desde un balcón. Y cuenta la leyenda que desde ese día pues se celebra en Ablizas, en honor a Santa María Magdalena, esta tirada de peras. Y así está siendo desde hace un montón de años, porque usted en su infancia ya se acordaría de ir a esta tradición, ¿no? Sí, sí, yo, mis padres, mis abuelos, entonces pues no sabemos concretamente, no está documentado desde qué tiempos se celebra esta fiesta. ¿Qué cantidad de peras se van a lanzar a los que ahí asistan? Bueno, los kilos son siempre los mismos, compramos 400 kilos de peras. La pera sanjuanera, que es la que está ahora de temporada. Uh-huh. Y estas peras las puede coger todo el mundo, porque al final se lanzan desde el ayuntamiento. Sí, claro, las lanzamos. En los últimos años hemos intentado que no solamente fueran desde el ayuntamiento, porque como cada vez las orquestas son más grandes, tenemos que poner más escenario, pues había dificultades y problemas para que las peras llegaran a los vecinos. Uh-huh. Entonces, parte de las peras se tiran desde el ayuntamiento y otra parte de barquillas de peras se tiran desde los extremos en diferentes casas de vecinos. El acto en sí, como decimos, el lanzamiento es a la 1:00 a.m. del viernes. Sí, así es. Antiguamente, porque esto se modificó, pues a lo mejor pues hará unos 20 años o 30, se lanzaban a las 12, a la medianoche. Pero claro, hay que evolucionar con los tiempos y en su día el ayuntamiento que cambió el horario, pues vio que a las 12 era muy corrido. La gente se va a cenar, tiene que... Entonces se puso a la 1:00 a.m, que creo que fue bastante aceptado. Este viernes, por lo tanto, el lanzamiento a la 1:00 a.m. El sábado a la 1:00 a.m. El sábado. Invitado todo el mundo que le apetezca, ¿no? Están todos invitados a pasar esta fiesta tan peculiar que tenemos en el pueblo, estos invitados. El viernes es el día que se lanza el cohete, también habrá DJs de Ablizas en la Plaza de los Fueros, y el sábado nos encontramos con las auroras, la procesión y la misa solemne en honor a la patrona, Santa María Magdalena, con asistencia de autoridades y también la agrupación musical de Ablizas, que será, pues bueno, la procesión que se va a llevar a cabo. Sí, prácticamente los actos son los mismos que de todos los años, no varían prácticamente en nada. Uh-huh. Sobre las orquestas que nos hemos encontrado, es Nueva Alaska la que va el sábado, que será a las 8:00 p.m. a las 9:30 tenemos actuación también de la charanga. Y este año, bueno, hace ya unos cuantos años habéis incorporado el lanzamiento de las peras infantiles, ¿no? Sí, ya hace bastantes años que se puso en el programa, porque pensamos que, claro, en las peras de los mayores los chiquillos pues no se pueden meter, o si se meten pues lo lógico es que les den algún codazo o algún pisotón. Entonces, para evitarles eso a los chiquitos, pues les hacemos a las 9:30 de la noche el lanzamiento de peras chiquis, que además las van a lanzar el ayuntamiento infantil, en este caso va a ser del año pasado. Claro. Los que estuvieron el año pasado en el cohete de septiembre. Exactamente. Esos son los que... Y para ese ayuntamiento chiqui va a ser el último acto de su legislatura, entre comillas. Curioso también ese dato. La verbena que comenzará a las 12 con la Orquesta Nueva Alaska. Y ya, como nos ha dicho, que el ayuntamiento a partir de la 1 lanzará las tradicionales peras. Además, con ese obsequio para los vecinos y foráneos de vino con melocotón en la Plaza de los Fueros. Así que, pues qué mejor plan. Así es. Todo el mundo que quiera acudir este fin de semana a Blitas están todos invitados. El domingo también tenemos actos, y además en colaboración con la bodega Pago de Cirsus, que en la pista Monterrey habrá una degustación y también habrá un aperitivo de queso, y también una escuela jotera, que va la escuela jotera desde Fustiñana. Sí, este año le toca a Fustiñana. Intentamos que cada año venga una escuela nueva de jotas de aquí de la zona, o también del sur de Aragón. También la jota aragonesa nos gusta mucho. Y tenemos que agradecer, y lo agradezco públicamente, al Pago de Cirsus, que todos los años desinteresadamente nos dona unas cuantas botellas de vino para repartirlas en esa sobremesa. Pues va a estar muy bien, el acto del domingo por la mañana, así que si están pensándoselo, ya saben, otra propuesta de ocio que les presentamos. Y el último de los actos es el concierto en la Plaza de los Fueros con los mariachis Elegancia Mexicana, un grupo que también llama mucho la atención por su vestuario y cómo engalanan un poco toda la actuación mexicana. Sí, este acto, pues yo creo que al que más al que menos, la música mexicana nos gustan a todos, las rancheras y todo este tipo de música. Entonces es un concierto pues que también tiene buena aceptación entre la gente, sobre todo de mediana edad, al que le gusta escuchar este tipo de música. Cuando hablamos del presupuesto, en el Ayuntamiento de Ablitas lo hacéis conjunto, tanto el presupuesto de las fiestas patronales como el presupuesto de estas fiestas en honor a la patrona. Sí, lo hacemos en conjunto, así es. Entonces estamos hablando de que ya, como el año pasado y este año, no hemos incrementado nada, van a ser 125.000 euros, tanto los 8 días de fiestas patronales como este fin de semana de la patrona. Uno de los actos también que queríamos destacar y que se ha ido llevando a cabo en estos últimos días es el proceso participativo de diseño de renovación de la Plaza de los Fueros de Ablitas. Bueno, pues hoy miércoles 19 de julio a las 8 de la tarde en el Ayuntamiento Viejo es la jornada de retorno. ¿Qué nos puede contar acerca de todo este proceso? Bueno, esta tarde va a ser el segundo contacto que tenemos con los vecinos para oír sus opiniones, para saber qué opinan del tema. Y el fondo es pues que desde hace ya casi 2 años pensamos que el centro neurálgico del pueblo, que es la Plaza de los Fueros, que está en el casco viejo, debería de ser un centro, o sea, debería ser una zona de esparcimiento, de una zona agradable para el público, porque prácticamente los coches ahora mismo en todas las ciudades y pueblos inundan todos los rincones. Y como vemos por televisión, pues poco a poco van peatonalizando diferentes zonas, calles. Entonces nosotros hemos querido hacer eso. Hemos querido, ya empezamos con la peatonalización del acceso de las dos calles principales del casco viejo a la Plaza de los Fueros. Y sí que ya tenía que haber estado todo renovado en la Plaza de los Fueros. Lo que pasa que pedimos una subvención. Al final no ha llegado, y ahora pues haciendo un esfuerzo el ayuntamiento, pues sí que, y contando pues por supuesto con la colaboración de los vecinos, vamos a intentar esa zona del pueblo, esa Plaza de los Fueros, hacer un entorno agradable. Y ahí es un poco donde estáis pidiendo la colaboración para saber esas ideas a la ciudadanía. Sí, claro, porque claro, cada uno tiene su criterio, sus opiniones. Entonces, ya en la primera toma de contacto que tuvimos con los vecinos que acudieron, pues ya sacamos mucha información. Hoy vamos a intentar poner esa información en común y vamos a ver si somos capaces de sacar 3 proyectos que en un corto periodo de tiempo vamos a llevarlos a votación. ¿Alguna pista que nos pueda dar de hacia dónde van las ideas? Bueno, tampoco es... A ver, la plaza es... Los que conocemos la plaza sabemos cómo está. Hay una zona donde se puede aparcar, otra donde no, donde se intentará colocar jardineras, bancos, mobiliario nuevo. Y entonces, entre una zona y otra zona, pues hay quien decide o hay quien piensa, pues esta zona es mejor, pues porque tiene más sombra, pues porque en invierno aquí pega el sol y quizás esto es... O sea, tampoco hay que pensar mucho, ¿no?, para ver cómo se hace. Pero bueno, es bueno que la gente participe y sobre todo la gente a que más le afecta, que es la gente que vive en esa zona. Pues será hoy a partir de las 8 de la tarde. Entendemos que desde el ayuntamiento también invitáis a que acudan y cualquier sugerencia o pregunta es el mejor momento y lugar para hacerlo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. El ayuntamiento está abierto pues a escuchar a todo el mundo y a valorar todas las opiniones y entre todos vamos a sacar pues el proyecto que más nos guste. Eso va a ser así. Lo están escuchando en Radio Tuvela Radio, el alcalde de Ablitas, don Cecilio Antón, que hoy nos está acompañando para explicarnos, además de estas fiestas de la patrona, con esa leyenda que no se sabe cuándo ni cómo se escribió, pero que ahí está y que perdura en la actualidad. Y además de contarnos los pormenores de las fiestas patronales, de las fiestas en honor a la patrona Santa María Magdalena, que se van a llevar a cabo este fin de semana, también ese proceso participativo de diseño de renovación de la Plaza de los Fueros de Ablitas. Cecilio Antón, invitamos a los oyentes a que se acerquen viernes, sábado, domingo, cualquiera de los tres días, Ablitas. Sí, sí, invitamos a todos y soy consciente de que desde junio que empezaron las primeras fiestas patronales que fueron en Castejón, pues ya prácticamente todos los fines de semana hay fiestas de juventud, de patronales en todos los pueblos de la Ribera. Por lo tanto, aunque estén cansos, yo les invito a participar en la fiesta de este fin de semana en Ablitas.